Hola. ¿Me escuchás bien? Bueno, contame lo que está pasando en Jujuy en estos momentos en el Valle de Malvinas. A las 10 y 46 de la mañana, en este momento ahí. Así que repudiamos totalmente al accionar tanto de la policía como de esta empresa Egesa, ¿no? Que, bueno, tiene como cómplice el gobierno, que es impresionante lo que me estás contando. Hay heridos. Los heridos son los mismos detenidos también que se los llevaron a golpe. Fueron maltratados, como te digo, fueron caminando por la calle, agarrados entre varios policías, arrastrados de la mecha. Fue así, tuvo filmaciones que pude probarla, que lo que pasó hoy, que estaría muy bueno, que lo vean. Lo vamos a subir por el Facebook del Colectivo Minca y por el blog de radiominca.com.ar. ¿qué van a hacer? Porque si viene con la onda, hay más policía, hay caballería, tenemos gran cantidad de oficiales listos para atacarnos. Claro, así que, bueno, qué terrible lo que está pasando. Bueno, desde acá de Radio Voces La Rioja estamos con ustedes con total apoyo para difundir todo lo que está sucediendo. Además, estamos compartiendo todo esto con la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que, bueno, cualquier cosa que pase... También quiero recalcar también, se llevaron a los medios, a unos compañeros de Medios Alternativos aquí en la provincia. El pueblo también fue uno, también un compañero se lo llevaron, estaba sacando fotos, estaba también, no. a mí me sacaron, yo tengo un momento, estaba adentro, porque hoy hice guardia también para la noche, me quedé toda la noche, lo que sucedía, y en la mañana, bueno, nos encontramos con todo esto. Pues después me sacaron a mí de la cerca y ahora estoy acá afuera en los techos. Bueno, también como te digo, fueron también amenazados, los mismos medios también están amenazados, recién me amenazaron con que no baje el techo, sino me metían en gana. Es eso. Es la situación en la que estamos. Bueno, eso espero que le haya servido todo estos datos y la descripción que le di. Y ahora, bueno, vamos a esperar respuesta de qué están ellos. Nosotros ya decidimos entre todos de que hasta que no se vayan ellos, nosotros tampoco nos vamos. Y ellos ahora están cuidando a los obreros de Gelsa, o sea, a los obreros de esta empresa privada, chilena, que están cuidando, respaldando los bienes de ellos. También están en su propio terreno, están en este centro de seguridad, con el servicio público que supuestamente de la seguridad es para el pueblo, ¿no? Claro. Y nosotros decimos, ¿por qué tanta policía justamente en un lugar donde también de una empresa privada, un terreno privado, donde no respaldan a nosotros, lo respaldan a ellos? Es eso. Así que, bueno, desde aquí toda la fuerza y todo el apoyo para que, bueno, puedan pasar por estos momentos. Y bueno, todo el apoyo a los 20 detenidos. Esperamos más otra comunicación. Si pasa algo, cualquier cosa, nuestros teléfonos están abiertos para ustedes, ¿no? Bueno, gracias, muchísimas gracias. Y ahora en este momento contamos con los medios alternativos, los medios independientes, que ahora se están llegando todos y también algunos proyectos independientes que también están colaborando. Gracias por todo, bueno, espero que les haya servido el dato que le di, la información que le di, y bueno, estaremos en contacto. Bueno, fuerza, Jonathan, fuerza, nos estamos bueno, comunicando. Sí, aquí siempre. Bien. Chao. Esa era la comunicación con nuestro compañero del colectivo Minca, Jonathan, que nos estaba contando la brutal represión en Valle o Malvina, con más de 20 detenidos, heridos. Está pasando realmente una situación deplorable, tanto por parte del gobierno como parte del accionar de la policía. Y como siempre en estos momentos, encontramos que el pueblo se enfrenta con el pueblo. Los mismos trabajadores de la fábrica defienden, bueno, los intereses de esa fábrica de Gesa, que desde acá repudiamos totalmente. Así que bueno, seguimos siempre en contacto con la gente de los chicos del colectivo Minca y todo esto ya lo estamos difundiendo por la Red Nacional de Medios Alternativos.